CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que ya está, que está ahí en los controles técnicos, está hace rato. Vamos a analizar algunas de las situaciones que tienen que ver primero con el Parlamento Nacional, porque ustedes saben que antes del domingo, o el domingo mismo, sí, no creo que sea el domingo mismo, pero ya en estos días, el gobierno nacional tiene que presentar el presupuesto. Se hablaba mucho de presupuesto, se dijo, bueno, lo vamos a apurar, ¿recuerdan? Habían dicho que no iban a presentar antes del 15 de agosto porque querían más tiempo para negociar. Bueno, pasó el 15 de agosto, el 16, el 17, el 18, y finalmente el presupuesto no apareció. Y si vos hablás con mucha de la gente que de alguna manera viene trabajando con el mismo, del mismo, entre ellos ministros, la semana pasada cuando hablábamos con ellos nos decían, bueno, venimos haciendo propuestas. Bueno, el viernes lo hablé con el subsecretario del Ministerio de Trabajo, ustedes deben de haber escuchado la nota el mismo viernes, sino lo que pasaba nuestro compañero José Luis el lunes, ayer, y él nos decía, bueno, estamos en el puntapié inicial, y hablábamos con el subsecretario, por ejemplo, de reparticiones en donde ellos están pidiendo presupuesto, para, por ejemplo, el llenado de vacantes, en inspección laboral. Hoy se está hablando de un nuevo accidente a nivel del ámbito de la construcción. Bueno, es uno de los reclamos que se viene haciendo para trabajar en territorio, porque se ha indicado por parte del secretario que se recibió hasta un ministerio desmantelado, esto lo ha dicho también Castillo, pero sobre todo también quien es el director de inspección laboral, que lo es Luis Puy, ha manifestado esa falta de poder trabajar debidamente por temas que además tienen que ver con el desarrollo de lo que es la extensión de nuestro país, que es pequeña pero que necesita obviamente de los viáticos, de camionetas, para el ingreso en el ámbito rural, y para eso se necesita además recursos humanos que no se tienen hoy en día. No es la única repartición pública que lo viene reclamando, y obviamente de alguna forma todo esto apunta a ver desde dónde se pueden conseguir esos dineros en esa sábana corta. Se apuesta también a los mensajes complementarios, que como decíamos en el presupuesto quinquenal lo hay, a partir de que el Poder Ejecutivo presenta su presupuesto, se puede renegociar hasta 20 días ingresado en la Cámara de Diputados o 20 días en la Cámara de Senadores, ver si se puede conseguir algo más de plata. ¿Por qué? Porque si no, después el Parlamento, como ya lo hemos contado, lo único que puede hacer es distribuir los dineros. Y en ese sentido, el mensaje del Ministerio de Economía ha sido un mensaje bastante cauto y además con un cronograma que de alguna forma no es el que se plantea por parte de los otros sectores desde el punto de vista de la necesidad, ya que el Ministerio de Economía planifica rubros económicos para, por ejemplo, lograr mayores exoneraciones para que el ingreso de empresas multinacionales, el tema de lo que es la renovación de todo lo que tiene que ver con la zona franca. Isabela Antonacio, que es justamente la directora de Zona Franca de nuestro país, habló justamente de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas estará bajando en este presupuesto para a presentar allí a nivel parlamentario. Vamos a escuchar lo que decía entonces sobre el tema Uruguay 21, sobre el tema de los cambios en su repartición, reitero, el tema zona franca, que las hay en muchas partes del país, como ingreso económico por fuera del impuesto, y que de alguna manera se busca potenciar, según indicaba, reitero, Isabela Antonacio, que es la directora justamente de Zona Franca del Ministerio de Economía y Finanzas. el Ministerio de Economía dentro de nuestra cartera, justamente con esta nueva unidad ejecutora, que es una transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas, que será la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, y que más allá de tener sus cometidos propios de estimular y de generar incentivos para la política de inversiones, también velar por lo que es el clima de negocios, que es también parte un poco del trabajo que venimos haciendo desde que asumimos en el Ministerio, de generar entrevistas con todos los actores del sector privado, con referentes del sector político, con centros de estudios e investigación, un poco para poder ir monitoreando justamente lo que es el clima de negocios y por dónde tenemos que enfocar nuestras reformas microeconómicas. Por otro lado, apostamos claramente a fortalecer lo que es el trabajo que vienen haciendo las agencias. Uruguay tiene agencias que tienen muchísimo prestigio y muchísimo expertise en cada una de las áreas temáticas en las que se desarrollan y que están trabajando. Ahí la apuesta de este gobierno ha sido a través del programa UMASI, Uruguay Innova, está a cargo de Bruno Gile, a quien agradecemos encarecidamente, porque la verdad que estamos trabajando muy bien desde el Ministerio de Economía con él y con todo el equipo de Uruguay Innova, justamente tener este rol desde Uruguay Innova en la coordinación de lo que son las agendas de cada una de estas agencias y que a su vez esas agendas respondan a las que son las definiciones políticas que se hacen desde los distintos ministerios, desde el Poder Ejecutivo. Por otro lado, como ha sido claramente expuesto en lo que es la agenda y las prioridades de este gobierno, está el fortalecimiento de Uruguay 21, que es nuestra agencia de promoción de inversiones y de exportaciones y de marca país. Ahí van a poder ver en la próxima ley de presupuesto, tenemos toda una serie de articulados que justamente van en esa línea de fortalecer esta institución, sobre todo en sus cometidos. Como bien saben, esta institución tiene como competencia la exportaciones, la promoción de exportaciones y de las inversiones, pero por otro lado le estamos imponiendo, digamos, como una competencia adicional, lo que es el servicio de postinversión, ahí apostando a que nosotros tenemos muchísimas empresas que ya han apostado a invertir en Uruguay y que queremos que sigan reinvirtiendo. Entonces, ese trabajo que hace Uruguay 21 todos los días de trabajar con las empresas mano a mano, de poder trabajar y entender cuáles son sus debilidades, necesidades y tratar de que reinviertan en nuestro país, para nosotros es tan importante que pasa a ser un nuevo cometido de la agencia. Y por otro lado, incorporar al sector privado dentro del Consejo de Dirección, que fue algo que fue un cambio que se dio en la anterior administración y que nosotros lo queremos revertir, porque nos parece que es sumamente importante tener la visión del sector privado en el Consejo de Dirección de esta agencia. Como bien sabrán, Uruguay 21 tiene como dentro de sus unidades a la BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y también a la BUI, que es la Ventanilla Única de Inversiones. Estas son herramientas fundamentales para esta agenda microeconómica que estamos definiendo desde el gobierno. ¿Por qué? Porque nos permiten avanzar en estos procesos de agilidad y de digitalización que entendemos que debemos hacer. Cuando estuvimos hace unas semanas atrás presentando las reformas microeconómicas, hicimos mucho hincapié en estas herramientas y ahora les vamos a mostrar, y por eso es importante jerarquizarlas a ambas. Esto era lo que decía entonces una de las manos derechas de Gabriel Odone, Isabel Antonacio, que es la representante de la parte de Zona Franca y que de alguna manera marcaban aspectos que tienen que ver con la política vinculada al Ministerio de Economía y Finanzas hacia el presupuesto quinquenal, con el tema de la búsqueda de la atracción de inversiones, de también las modificaciones en torno al tema de la dirección de zonas francas, también con algo que ha disparado en redes sociales, pero también en el ámbito del Poder Legislativo, distintas visualizaciones respecto al efecto Temu, ¿no?, de las medidas que se han tomado para de alguna manera generar allí cargas tributarias a fin de que las compras por internet y concretamente al propio Temu sean menores. Y en ese sentido han existido declaraciones, sobre todo desde el Partido Nacional, en la búsqueda de hacer planteos un poco más duros, a raíz de que, por ejemplo, la Cámara de Comercio hizo la lectura de que la propuesta que el Poder Ejecutivo ha expresado se ha quedado corta. Del otro lado, hay algunos que vienen pegándole a la propia interna del Partido Nacional, desde la militancia del Partido Nacional, respecto al que el liberalismo queda solamente a veces en la letra, que es algo que muchas veces defiende ese partido político y que después se pone en actividades proteccionistas a partir de ciertos intereses. Esto debido al proyecto de Pedro Gidonian, que busca que el ingreso de franquicia sea menor, que por productos no puedan ingresar tres productos, sino que sea uno solo, además de la carga impositiva que impone el Ministerio de Economía en ese sentido. Por otro lado, también a nivel parlamentario, más allá de lo que es el presupuesto quinquenal, que de alguna manera paraliza todas las otras actividades, porque ustedes saben que de lunes a jueves se reciben distintas delegaciones, dando puntapié inicial, obviamente, el equipo económico, que es quien de alguna manera hace la presentación oficial de proyecto. Los días viernes se reciben delegaciones. Cada 15 minutos estas delegaciones hacen sus presentaciones y la expectativa es mucha en relación a lo que hemos podido hablar con los sindicatos. Hablábamos el viernes mismo con Martín Pereira, presidente de COFE, con esa idea, bueno, no solamente de buscar el llenado de vacantes, sino también de la recuperación salarial y en torno a la propia Federación de Funcionarios de Salud Pública, donde él es presidente, se ha hablado también de mejoras en el tema del horario, por la tarea que hacen, bueno, hay una serie de iniciativas que de alguna manera se tienen que cerrar en la discusión a nivel de esta semana en el Ministerio antes que el presupuesto ingrese en el Poder Legislativo. Y también ciertas visitas que las comisiones están haciendo al interior del país que tienen que ver también con situaciones del ámbito laboral, que tienen que ver con situaciones del ámbito productivo. Comisiones que van sobre todo al interior del país. La Comisión de Trabajo es mucha, a veces la que más de alguna manera cumple con tareas a nivel de los distintos departamentos, porque hay denuncias de trabajadores que se realizan en el seno de la propia comisión allí en el anexo del Palacio Legislativo. Después eso genera la posibilidad de una visita. Ha pasado en temas vinculados al departamento de Artigas, cuando los cañeros han denunciado situaciones laborales de complejidad. Pasó también con Coleme. No, como ustedes ven, si yo menciono estas situaciones y estas realidades, el que el Parlamento vaya hasta allá no quiere decir que resuelva nada, pero de alguna forma da visibilidad y amplifica un poco lo que es la situación de estos trabajadores también en el medio departamental. La presencia de los parlamentarios allí hacen que nuestro colega de los medios de comunicación del interior también los entrevisten, y además de generar lo que es la repercusión aquí en Montevideo, generan cierta movida en el ámbito justamente de la protesta o de la acción que se quiera llevar adelante. En Paysandú también la Comisión de Legislación de Trabajo estuvo de visita en la búsqueda de dialogar con distintos sectores, de los cuales nosotros ya hemos traído varios hechos, desde lo que ha sido el cierre de la ECPILI, impacto que todavía en el sector lácteo se siente, en la industria y en la cuenca lechera con el tema de los productores y la pérdida de productores, como también en lo que tiene que ver con la situación vinculada a otras industrias. Hemos hablado más de una vez con el titular de la UOC, Vico, por el tema de Paicueros, una multinacional hoy en día que tiene a sus trabajadores en el seguro de paro, la mayoría de ellos, y que bueno, se avizora la posibilidad de alguna manera lograr que esta industria pueda retomar esas fuentes a mediano plazo. Hubo una movilización aquí en Montevideo hace un par de días atrás, que nosotros estuvimos recorriendo 18 de julio con ellos y hacíamos la nota, justamente para pedir no se pierdan fuentes laborales y que no vivir de seguro de paro en seguro de paro. Al ser una multinacional, esta empresa tiene también lo que es curtiembres en Asia, y se teme además que jueguen un poco más con el tema del cuero crudo, enviarlo a esas empresas en Asia y que allí recién le den el valor agregado, y que el sector terminaciones, que es el sector que más empleo brinda, pueda perder definitivamente unas 100 fuentes laborales, que sería un impacto muy pero muy negativo, porque reitero, es la parte que más emplea, el de dar la terminación al cuero antes de la exportación. Y bueno, y en ese sentido es que se viene dialogando. También obviamente en lo que tiene que ver a Paysandú está aquello de que bueno, la necesidad de fuentes genuinas al norte de nuestro país. Lo hay del lado de la Argentina, lo hay del lado de Brasil, lo hablábamos con el intendente de ese departamento, y hoy además hay una nueva protesta por el cierre de la planta allí de Conaprole en Rivera. Ayer el intendente de Florida Enciso hablaba del arraigo de la gente en el campo, lo hablaba también llamando Orsi, pero si no hay fuentes laborales es imposible hacerlo, y creo yo que en el discurso faltó eso, porque está muy bueno que de alguna manera se coincida la necesidad de que hay que arraigar a la gente en el campo, pero también hay que expresar sin ningún tipo de temor quiénes son a veces los que juegan en contra de eso, y en este caso el sistema privado a través de Conaprole ha sido uno de los que ha jugado en contra, y a los únicos que los he escuchado manifestarlo con todas las letras es al sindicato. Después, los intendentes o el sistema político siempre, bueno, de alguna manera hablan del tema, pero sin directamente referirse a la empresa. Y el sindicato ha dicho claramente qué tipo de país queremos si no hay un desarrollo industrial, ni siquiera por aquellos que se llaman cooperativas y que en realidad han dejado de hacerlo y han pasado a ser una empresa. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Juan Gorosterazú, que es diputado del Frente Amplio por Paysandú, sobre esa visita que tuvieron en la Comisión de Trabajo en el departamento. Y esa realidad no es nueva. Pudimos participar de una recorrida en distintas industrias del departamento, como Paicuero, Fricasa, Ambev, también con los trabajadores de Pili, con los sindicatos, con el PIT-CNT, con la empresa Hidrógeno Verde de GIF, y también visitamos el Instituto Altamente Especializado de la UTU. Y realmente en todos los lugares surgió la misma preocupación, ¿no? De que tenemos y necesitamos una estrategia de desarrollo productivo al norte del Río Negro. Y basamos eso a partir de poder generar políticas activas y que apuesten al trabajo, la industria y la formación en nuestros territorios. Sin duda que si seguimos por este camino va a haber mayor desigualdad territorial y una erosión en la cohesión social. Por eso el Uruguay corre el riesgo de ser más desigual, pero a la vez ser más corto, porque toda la producción, el empleo, las industrias se radican al sur del Río Negro y principalmente en la zona metropolitana. Entonces es necesario poder generar políticas que avancen en el sentido del desarrollo para el norte del país. Y como diputado de nuestro departamento y de nuestro gobierno, lo digo con claridad, nuestro gobierno está impulsando una serie de estrategias y leyes que van en ese sentido, en el desarrollo productivo del interior del país. Una muestra clara fue lo que se dio ayer en cuanto a la ley de fronteras que apoyamos todos los partidos y que impulsó el Ejecutivo. También lo que hizo nuestro presidente Yamandú Orsi la semana anterior, cuando se reunió con el Congreso de Intendentes, y con esa mirada de descentralización y una mirada de país, apuesta a tener un país más integrado. Claro que tenemos que seguir avanzando en base a las capacidades instaladas que tenemos, sobre todo de educación, de conocimiento, de innovación y desarrollo, como son el Instituto Altamente Especializado de la UTU, todos los servicios de la UTEC, el Instituto Superior de Formación Profesional y Docente, la Universidad de la República, y tenemos que seguir apostando hacia el conocimiento y el desarrollo, porque es necesario para que se desarrolle el país apostar a la ciencia. Por otro lado, también queremos saludar lo que fue la creación del Consejo de Industria y Núcleo Productivo. Sin duda que es un espacio de articulación, de diálogo y construcción colectiva que necesita para mirar a corto, mediano y largo plazo. Claramente, para poder avanzar en las políticas industriales se necesita de la mirada de los trabajadores, las trabajadoras, la Cámara Empresarial, la Academia y el Estado. Por eso también tenemos que pensar y trabajar mucho en lo que tiene que ver con la ley de promoción de inversiones, con el Fondo Industrial del MIEM y sin duda que con la COMAC. Y que en eso tenemos que trabajar todos los legisladores para ver cómo podemos generar algunas variables de incentivos por territorio, porque En definitiva, esta realidad que se vive al norte del Río Negro nos golpea a todos. Un poco cuando habla un poco del tema de la ley de promoción de inversiones, a uno le empieza, le corre un chucho de frío en la columna vertebral, porque además se ha generado ya desde hace varios años una política de recorte impositivo justamente en pos de la atracción de ese tipo de industria sin lograrlo. Porque además el mercado uruguayo es chico, porque en realidad en otros ámbitos de producción se consigue mano de obra barata en otros países de Asia y de la India, o como la India, y entonces allí, más allá de que no tengan el grado inversor con el que tanto a veces rompen la realidad, por decir de alguna forma, hablando de grado inversor, hay varios países que no tienen el grado inversor que tiene Uruguay y atraen inversiones porque la situación, la coyuntura privada internacional de marcas muy importantes se terminan instalando en esos países porque tienen mano de obra barata y a veces hasta ilegal o irregular. Pero digo, más allá de eso, hablar de desarrollo de políticas por territorio es hablar también de la pelea que se ha dado en el interior del país por tener ciertas cantidades de zona franca, en donde a partir justamente del no pago de impuestos algunas empresas se instalan, pero hemos tenido conflictos en muchas de ellas. Últimamente el departamento de Colonia ha sido uno de los que ha tenido empresas que han tenido que han generado problemas de despido, situaciones de críticas laborales, y con los sindicatos hemos podido hablar. El tema de estos espacios de negociación que se han generado en el ámbito industrial con el gobierno son positivos desde el punto de vista de la Confederación de Sindicatos Industriales, lo hemos hablado con su presidente Danilo Dárdano, pero son positivos en la medida que se logre bajar a tierra alguna propuesta concreta, porque el diálogo por el diálogo finalmente no logra nada. El diálogo necesita, en este caso, tener una negociación y de alguna manera ser fructíferos en distintas propuestas que de alguna manera acerquen ese ámbito laboral. Pero lo primero, es defender lo que ya se tiene. Y yo creo que la resignación que hay o que existe en torno al tema de el tema de Conaprole. Miren, yo voy a cometer tal vez una infidencia, pero el viernes, cuando hablábamos con el secretario del Ministerio de Trabajo, le planteábamos que habíamos hablado con el intendente Richard Sander el día anterior en el Congreso de Intendentes. Y le decíamos que Sander había dicho, ustedes lo recordarán, que nunca se pierde la esperanza y que la idea es que esa fuente laboral se recupere. El subsecretario del Ministerio de Trabajo nos decía: yo la veo muy difícil, me dijo. Lo veo muy, pero muy difícil. Igual no son tantos trabajadores, son 20 y pico, me dijo. A lo que yo rápidamente le dije a su secretario: bueno, son 20 y pico que trabajan directamente, pero hay toda una movida indirecta a nivel departamental, donde está lo comercial, que tiene mucha importancia. Y él allí me decía: sí, sí, eso, en eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que es la mirada de que porque no es tanta la cantidad de gente, el impacto no va a ser tan grande en el norte del Río Negro, donde la industria ya casi no existe, me parece que no es el correcto. Lo mejor es, de alguna forma, comenzar a defender eso. Sabemos que obviamente son ámbitos privados y que los privados terminan haciéndolo después lo que quieren. Pero de alguna manera la crítica tiene que estar con todas las letras y el peso de quienes son los responsables de tomar esta acción solo por tener algunas ganancias más, porque hay que recordar también que esa planta no daba pérdida, esa planta daba ganancias. No tal vez las que esperaba, en este caso la patronal, pero daba ganancias. Entonces, sobre todo subrayar esto, y no quedarse solamente en que, bueno, igual son 26 y pico de fuentes laborales, no es tanto. Me parece que sí, que el mensaje tendría que ser otro. Luis Alberto Heber, el líder del herrerismo, podríamos decir, senador de la República, marcó nuevamente su discrepancia sobre algunas políticas que se vienen desarrollando a nivel gubernamental o no se vienen desarrollando. Un poco Fernando Pereira salió a contestar en la jornada de ayer, en el día de los comités de base, respecto a lo que el gobierno ha hecho, ya que ustedes saben que está aquello de que, bueno, si el gobierno de alguna manera ha comenzado a desarrollar o no iniciativas que tengan que ver con el gobierno, con la propuesta a nivel ejecutivo o a nivel país, o si, como dice Heber, que están con el freno de mano colocado, que hacen una iniciativa y después dan dos pasos para atrás. Bueno, de alguna forma en ese sentido se va a estar dando esa pulseada previa a lo que será el presupuesto quinquenal, porque además muchas de las cosas que de alguna forma el gobierno dice que va a desarrollar necesita economía detrás. Y está aquello de, bueno, si cuando tengamos el presupuesto, bueno, veamos cuando se tenga el presupuesto. Igual, la discusión son 45 días en cada Cámara, es decir, va a llevar su tiempo, hay que ver si hay modificaciones luego a lo que la primera Cámara haga. Así que todavía queda un camino a recorrer importante en lo que va a ser la discusión legislativa de lo que el Poder Ejecutivo envíe, que de alguna manera se avizoraba hace bastante corto. Hablábamos de unos 146 millones de dólares, y decíamos solo la Universidad de la República estaba pidiendo 300 millones de dólares más. Solo el Hospital de Clínicas está pidiendo 60 millones de dólares más. Y el dinero que se plantea en millones de dólares para repartir entre todos no da. Por eso se habla de la frazada corta por parte de Alejandro Sánchez. Heber, además de criticar al gobierno, yo creo que en un guiño hacia quien de alguna manera está proyectando la creación de un proyecto político nuevo, como es Martín Lema, sale a apoyar el herrerismo a Martín Lema, al senador, como el jefe de la departamental de Montevideo de ese partido, que puesto que estuvo ocupando quien es hoy directora de Antel, Laura Raffo, por mucho tiempo. Bueno, ahora sería Lema el que de alguna manera se avizora sería el candidato, pero además aprovechando a destacar a un Lema en donde el herrerismo buscaría tal vez en un futuro propuestas de acuerdo político, ya que en lo que tiene que ver a su renovación no ha tenido figuras de destaque. Hoy las miradas desde el punto de vista política partidaria que tiene el herrerismo son la de propio Luis Alberto Heber en el Senado y la de Juan Martín Rodríguez en el Partido Nacional dentro de la Cámara de Diputados. No mucho más. Y todavía tiene ese golpe de que no se ha podido recuperar de lo que pasó con Gustavo Penades, que era su principal, diríamos, si no se quiere figura, tal vez aquel que de alguna forma llevaba adelante el diálogo político entre ellos con el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber entonces de lo que tiene que ver con las críticas al gobierno actual de Orsi y a este destaque de la figura de Martín Lema. Y para ver nada más ni nada menos cómo se atendía a la gente más pobre de nuestro país que no tiene condiciones para pagar una mutualista y que se tiene que recurrir a un hospital. Si estaban los medicamentos, si estaba la emergencia en condiciones. La decisión, no olviden que cuando llegamos al Poder Ejecutivo no vamos a hacer asamblea. Sí, escuchamos a todo el mundo, escuchamos a la gente que nos tenga que hablar, escuchamos a los técnicos, a los profesionales, pero tomamos decisiones. Es ejecutivo. Es para ahí, nos ponen como para decir, este es el camino. ¿Qué? ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí que nos podemos equivocar. Pero lo peor que podemos hacer es, por miedo a no equivocarnos, no tomar un rumbo, no tomar una decisión. Venimos a decir las cosas que sentimos y para que ustedes sepan cuál es nuestro posicionamiento y lo repitan por ahí, porque es la forma de construir. Pero este gobierno ha tenido marcha atrás permanente, se le ha roto ya la caja de cambio porque está siempre con la marcha atrás puesta. Hace primera, no llega a segunda y tiene que meter marcha atrás. Cayeron ministros, directores. Ahora este tema de ACE, vaya Dolores, todo el de la compra esta, multimillonaria, 50 millones de dólares tiraron en una estancia para hacer, no se sabe cuándo, 16 colones. Todo justamente en una concepción vetusta, vieja, no moderna, Nosotros competimos en el mundo hoy y realmente plantear ese país es como retroceder 30 o 40 años en la historia. No se han actualizado esta gente. Y bueno, tendremos que seguir peleando, pero lo más importante hoy es recibir a quien nos identificó y nos representó en la campaña departamental, a Martín Lema. Es una figura emergente, a nosotros nos gusta abrir puertas a los desafíos. Acá hay un elenco emergente, son todos jóvenes, una nueva 71, nueva por su gente, aunque algunos ya tienen unos cuantos años en el lomo, pero renovada. Y nosotros somos gente del mañana. Tenemos un gran ayer, pero cuando estamos recordando esos momentos históricos, nos gusta mirar para adelante. Ahí tenían lo que decía Heber, por un lado pegándole al gobierno, hablando de que tienen el freno de mano puesta, y después también hablando de Martín Lema, que yo creo que con esta creación de este grupo político nuevo, el herrerismo, que se ha quedado sin figura de relevancia, buscaría allí algún acuerdo político. Habló también en la jornada de ayer lunes, dentro del tema de los comités de base, Mario Vergara, el intendente de Montevideo, y lo hizo en torno al tema de la limpieza, parte de lo que ha sido su bandera vinculado al ámbito electoral. Vamos a escuchar lo que decía Vergara. Barrios, las zonas de Montevideo, el equipo de desarrollo ambiental con Leonardo Herúa a la cabeza ha estado haciendo reuniones con las comisiones barriales, con los consejos vecinales, con los vecinos y vecinas para ir anunciando, mostrando cómo va a ser el cambio, sobre todo en materia de recolección de residuos, de cómo vamos a avanzar hacia los contenedores intradomiciliarios e intraprediales en edificios y cooperativas, y a su vez ir viendo en cada lugar, bueno, qué dificultades pueden generarse y cómo resolverlas en diálogo con los propios vecinos y vecinas, ¿verdad? O sea, que el tema limpieza es la prioridad de trabajo de la intendencia. El tema papeleras es un punto más dentro de un plan amplio que incluye un cambio, vuelvo a decir, importante en los mecanismos de recolección, quitando, retirando paulatinamente los contenedores de la vía pública. El hecho de que ya no es tirar la basura en un contenedor en la calle, sino acumular la basura dentro del hogar en dos contenedores, uno para el reciclado y otro para el resto, creemos que ya esa propia metodología va a ayudar a que todos vayamos tomando conciencia de la necesidad del reciclaje, de que eso le hace bien al sistema general de procesamiento de basura, porque la exige menos al sistema y a su vez permite fuentes de trabajo en el reciclado y el que buena parte de la basura vuelva a procesos productivos. Lo mismo con el tema del compostaje. Es un tema cultural y, como todos sabemos, los cambios culturales son los más complejos de procesar, pero somos absolutamente optimistas de que en este caso los montevideanos y montevideanas vamos a estar a la altura. ¿Qué valoración se puede hacer sobre el operativo Nostalgia que ocurrió anoche? Casi 500 multas aplicadas en la capital. Y bueno, no tengo números de años anteriores ahora como para hacer una evaluación en ese sentido, pero muestra que, bueno, que los controles hay que hacerlos, ¿verdad? Porque es una noche especial y a veces hay compatriotas que se olvidan de que hay que tener conductas también en noches de fiesta. Parte de lo que decía Mario Vergara entonces en relación al tema tanto de la basura como también lo que han sido en la zona metropolitana, sobre todo, no solamente en Montevideo, la incautación de automóviles por situaciones irregulares en lo que fue la noche de la nostalgia. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.